Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúntele eso, mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que eran más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallina Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Follel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Casa Grillo, de María Cristina Ramos. Una casa quiere el grillo, una casa para él, con dos ventanas pequeñas y un rincón para leer. Una casa donde el viento no corra ni haga correr. Una casa con un árbol pequeñito de laurel. Apenas cuatro paredes y un sombrero de papel. Una puerta de hoja verde y otra hojita de mantel. Sueña con la casa del grillo. Y la casa sueña con él. Canción decidida. Todos los días, apenas salga el sol, saldré a la calle y le gritaré al mundo que soy feliz, que la vida es bella y que en su homenaje me pondré a bailar. Aunque creo más prudente dejar pasar unas horas. Entonces, saldré a las 10 de la mañana, cuando todo el mundo está despierto, y va de un lado al otro. Ahí me pararé en la calle más hermosa del mundo. ¡Ey, personas! La vida es bella y soy feliz. Y en su homenaje me pondré a bailar. Quizás convenga más salir después del almuerzo, cuando las personas tengan sus pancitas llenas. Y ahí sí, iré a la plaza más hermosa del mundo. Y ahí, ¡ey, personas! La vida es bella y soy feliz. Y en su homenaje me pondré a bailar. En realidad, esperaré hasta la tarde, cuando el sol está un poco más bajo y no afecte la digestión de las multitudes que pasean por la calle. Ahí subiré al árbol más alto del mundo y desde ahí arriba, ¡ey, personas! La vida es bella y soy feliz. Y en su homenaje me pondré a bailar. Ni de día ni de tarde. Mejor a la noche. Ahí sí, saldré a la calle más hermosa y le susurraré. ¡Ey, personas! La vida es bella y soy feliz. Y en su homenaje me pondré a bailar. Pero pensándolo bien, creo que a la mañana, o a la tarde, o a la noche, en cualquier momento es el mejor momento para salir a la calle y decir: ¡Hey, personas! La vida es bella y soy feliz. Y en su homenaje me pondré a bailar. Adivinanzas, canciones, juegos, comentarios, relatos, educación inicial, el bolsillo. Parece que está pintado con manchitas blanquecinas y suave como caricias. ¿Qué será, qué será esa ratón? Había una vez un león que tenía cola de ratón. Y había también un ratón que tenía cola de león. ¿Se imaginan qué situación? De no ser por la cola, el león era igual a los demás leones. Tenía melena enredada color café en su cabezota, uñas filosas y un rugido que metía miedo. De no ser por la cola, el ratón era igual a los demás ratones. Tenía ojazos negros, grandes orejas y dientes duros y soltones. Cuando los otros bichos de la selva veían al león con cola de ratón, se reían hasta llorar y decían: ¿un león con cola de ratón? ¡Qué papelón! Cuando los otros bichos del campo veían al ratón con cola de león, se reían hasta llorar y decían: ¡un ratón con cola de león! ¡Qué papelón! ¡Qué papelón, mi 8/4! Dijo harto el león. ¡Quiero ya mismo la cola que tiene el ratón! ¡Qué papelón, mi 8/4! Dijo harto el ratón. ¡Quiero ya mismo la cola que tiene el león! Y se hizo una reunión. Y se armó la discusión entre los bichos de la selva y los bichos del campo. Una cola de ratón es mitad león. Con cola de león se es mitad ratón. Después de muchos dimes y diretes, se cambiaron las colas. El ratón y el león. Y cada cual con su cola se marchó contento. Pero a veces, decía el león, ¡qué cómoda era la cola del ratón para sentarse en el sillón! Pero a veces decía el ratón, ¡qué cómoda era la cola del león para barrer cada rincón! Y así anduvieron, diciendo lo que dijeron, por días, por semanas, por meses. ¡Ay, mi cola de ratón! Se lamentaba el león y el rugido le salía debilucho. ¡Ay, mi cola de león! Se lamentaba el ratón y no comía más que 2 o 3 semillas de las muchas que guardaba en su madriguera. Se agarraba en la cabeza con mucha preocupación los amigos del león. Se agarraba en la cabeza con mucha preocupación los amigos del ratón. ¿Esto tendrá solución? Hasta que un día volvieron a juntarse el león y el ratón. Esto no tiene ton ni son, dijo el león. No es cuestión, dijo el ratón, que era de la misma opinión. No me interesa ser como el montón. Y entre tanta confusión, tomaron la decisión. Quiero que me devuelvas mi cola de ratón, dijo el león. Quiero que me devuelvas mi cola de león, dijo el ratón. Sin condición, dijeron los dos. Y se marcharon contentos, contentos, cada uno por su lado. El león bamboleando su cola flaca de ratón. El ratón arrastrando su cola gorda de león. Tener cola de ratón no me hace menos león, dijo el león y lanzó un rugido que me dio miedo. Tener cola de león no me hace menos ratón, dijo el ratón y se llenó la panza de frutos y semillas. Y a mí me parece que los dos tienen razón. Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si querés participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que anda, de los jardines a tu casa. Te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.